A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Buenas tardes, Petras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos bien. Aquí hay lluvia y nubes, pero no hay nieve. Bueno, mejor entonces, mejor. Petras, sí. Muchos temas para conversar. Por supuesto, si te parece, empezamos por el tema de Rusia. Estos encuentros que hubo entre presidentes hace unos pocos días, la reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Las conclusiones que sacás de estas reuniones. Es evidente que Estados Unidos quiere enfrentar Rusia y imponer condiciones desfavorables a Rusia en todos los países vecinos, pero hasta ahora Rusia no ha quedado al margen de las iniciativas norteamericanas. Han tratado de fortalecer sus alianzas con Belarus, Kazajstán y otros países que están bajo presiones a pasar al lado norteamericano. Es totalmente falso que Rusia representa una amenaza. Lo que Rusia quiere es defender Crimea con un voto que ganaran, y ahora están presionando para Donetsk, la provincia oeste de Ucrania. Pero Washington no quiere paz en este momento. Es un día de un año de elecciones y quiere tener presiones constantes porque Biden ha perdido mucho apoyo y está calentando las cosas para tratar de cosechar un voto adicional. Sí. Pero Washington está en una situación conflictiva con su propio Congreso. Entonces todo está al lado de la política interna sobre lo que va a pasar este año, y Rusia es simplemente un juguete para Washington a tratar a ayudar sus elecciones y las perspectivas para mantener el Congreso. Claro. Y la reunión que tuvo Putin con el presidente chino, ¿te parece favorable los términos en los que hablaron? Sí, es muy favorable porque China ha declarado que no quiere ningún conflicto con Estados Unidos sobre Turquía y los vecinos en Ucrania. Pero Washington está presionando China en otros lugares, como los chips y otras industrias donde China han superado los Estados Unidos en las compras de sus productos en América Latina, África y otros lugares, incluso en los mismos Estados Unidos. China es muy favorable a posiciones económicas y Washington está totalmente preocupado por China, por su poder económico, pero ahora tiene el problema de China y Rusia como una alianza, y los ataques a Rusia no tienen el mismo peso que tiene aliados en China. Viendo que fue el presidente argentino a Rusia también y se reunió con el presidente ruso, hablaron de fortalecer sus relaciones entre los dos países y se mencionó a Argentina como la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Sí, es un problema para Estados Unidos en América Latina porque China y menos grado Rusia tienen posibilidades de abrir mercados positivos para su propia economía. Debemos anotar también que en este momento Washington está buscando tumbar los gobiernos en América Latina en la forma más favorable. Está hablando en Washington ahora de una posición muy hostil a Venezuela, incluso apropiar Chevron, la gran empresa internacional de comercio, exigir la toma de las exportaciones de Venezuela para paralizar la economía y recuperar las deudas que no están cobrando. Claro. Y también China está muy interesada, ¿no?, en su presencia en América Latina. Se habla de lo que ya resolvió esta reunión entre el presidente argentino y el presidente chino de la Ruta de la Seda, también sumando fuerza en América Latina, ¿no? Desde Asia Central, el Pacífico Sur, acuerdos que incluyen comercio, transporte, comunicaciones, infraestructura. ¿Cómo van a ir juntas las dos presencias, China y Rusia? Yo creo que China y Rusia tienen mucho en común, pero también está en competencia sobre quién tenía mejor situación en América Latina. China está apoyando a Rusia, pero también está aprovechando a capturar más mercados, como en Brasil, Argentina y otros países de mayor influencia económica. Hay competencia, entonces, entre los dos. ¿Cómo repercute eso en América Latina? Bueno, yo creo que América Latina tiene posibilidades de aprovechar, pero mucho depende en los presidentes que están en poder y apoyo en el Congreso. Por ejemplo, un ejemplo exagerado, pero Paraguay está en la bolsa de los Estados Unidos independientemente a las oportunidades con China y Rusia. Es un ejemplo. Brasil también, con Bolsonaro, está tratando de manejar sus relaciones con Estados Unidos, pero depende mucho en los mercados en América Latina y con China. Es una situación donde los intereses económicos conflictan con la política política. Es que decir, Brasil quiere identificar con los Estados Unidos, pero también está buscando aprovechar las oportunidades con China. Bien, y esta presencia tanto de Rusia como de China sobre Argentina como puerta de entrada, ¿a Brasil qué le queda? Brasil queda aislado en el sentido que Argentina está haciendo muchos esfuerzos a acercar con Rusia también, pero las políticas de Asia son diferentes de lo que América Latina podría conseguir en Europa y Washington. En este momento, China está dispuesto a financiar exportaciones argentinas, pero también busca aprovechar la manufactura que conflicta con los productores en Argentina. Vamos a ver cómo se termina el asunto. Sí, habían dicho que Bolsonaro iba a ir también a China, pero parece como que se suspendió el viaje, no sé. Bueno, Bolsonaro tiene grandes ojos para China, pero su principal asesores están pro-norteamericanas. Entonces, Bolsonaro no tiene ninguna oportunidad de romper estas relaciones y está en esta situación de no avanzar, gritar mucho por multiplicar las relaciones, pero en fin de cuentas no alcanza los éxitos que esperaba. Bien, para culminar con el tema Alberto Fernández y Argentina, ahora está en la última etapa del viaje el presidente argentino y fue a Barbados, pero va como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. ¿Tiene importancia política esta visita o es solo terminar la gira? Yo creo que tiene muchas oportunidades al subir una alianza con América Latina. Yo creo que lo que está haciendo es relaciones públicas para el público argentino, que cada vez más está hostil con lo que pasa en América Latina. Claro, claro. Bueno, el último tema que nosotros teníamos para consultarte es tu opinión sobre las elecciones en Costa Rica, que hay segunda vuelta y se presentan dos candidatos, entre ellos está el actual presidente, ¿verdad? También, ¿qué se puede esperar de estos dos candidatos? No mucho, parece que Costa Rica no tiene ninguna oportunidad de romper con Washington, sí. Tiene presiones menores, diferencias marginales. Costa Rica es un país que muchos años han jugado el papel del Partido Demócrata, pero de fin de cuentas en Washington, Costa Rica está ubicado como uno de los aliados en el momento, particularmente con el nuevo gobierno en Honduras. Es verdad, es verdad. Bueno, no sé si tenés algún tema más para agregar. El tema que quiero mencionar es lo que está pasando en Washington ahora. Es muy grave la situación por Biden, es muy grave la situación con sus relaciones en Europa. Es una situación muy desfavorable para Washington y Biden está en la baja. Y creo que este año va a ser mucha turbulencia. Incluso en Canadá ahora hay un boicot, hay una gran huelga de camioneros que podría afectar el comercio entre Washington y Canberra. Yo creo que la situación entre Estados Unidos y Canadá es muy negativo y eso podría afectar las relaciones con América Latina. También, sí, claro. Donald Trump incluso ha intervenido en esto el viernes, sacó un comunicado de prensa y decía que había que terminar con el comunista extremista de Justin Trudeau, que no tiene nada de izquierda. Ya, Trudeau es un loco. Claro, es un loco suelto Trump en este momento, sí. Pero está aprovechando la oposición, inflación de Biden, que podría ganar voto para sus asociados, que son numerosos en el Partido Republicano. No hay que subestimar, sí, las posibilidades de la baja de Biden. Es verdad. ¿El Partido Republicano tiene contacto directo con Donald Trump o son solo algunos de sus integrantes? Sí, directamente, sí. Incluso afiliados muchos y apoyantes muchos. Trump es lo dominante en el Partido Republicano en estos momentos. Muy grave la situación entonces. Sí. Bueno, Petras, ¿algo más que quieras decir? No, por el momento dejamos así. Muy bien. Un abrazo y saludos a los oyentes. Igualmente para vos, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.